Sigue siendo el maestro Antonio Ríos. No me puedo olvidar, no me puedo olvidar de ti. Llegó el nuevo CD que romperá fronteras. No me puedo olvidar de tu amor. En cassettes y compactos, Antonio Ríos no mata, asesina.